R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. Abriendo el país de los sueños, en esta hora rindiendo tributo a Natalie Cole, que nos acaba de dejar. Natalie Cole, que disfrutó de una exitosa carrera, indudablemente que abarcó varias décadas, desde que llegó a ser estrella, tras publicar su primer disco, Inseparable, 1975, una colección que incluía el tema An Everlasting Love, que además la hizo acreedora de sus dos primeros Grammy como Mejor Artista Revelación, y también como Mejor Interpretación Femenina de Rhythm and Blues. La noche del jueves, pero no se han dado muchos más detalles al respecto, aunque todo indica que ha muerto a causa de una insuficiencia cardíaca. Natalie Cole había padecido numerosos problemas de salud en los últimos años. En febrero de 2008 le fue diagnosticada, por ejemplo, una hepatitis C, y un año después se sometía a un trasplante de riñón. El pasado otoño, Natalie Cole tuvo que cancelar una gira al experimentar una recaída en su enfermedad. Lo que nadie duda a estas alturas fue su gran éxito y uno de los momentos más inolvidables de toda su carrera. Llegó en 1991, todo cuando grabó un dueto Unforgettable, inolvidable, acompañada de su padre gracias a la tecnología, Nat King Cole. El disco Unforgettable permaneció 5 semanas en el número 1, ganó 6 Grammys y vendió más de 14 millones de copias en todo el mundo. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Natalie Cole también tuvo muchos problemas como adicta a la cocaína, hasta que su representante la envió en el año 1983 a una clínica de desintoxicación. Antes, también Natalie, desgraciadamente, había experimentado con drogas como el LSD y la heroína, pero fue la cocaína la que hizo que su carrera y su matrimonio tuviesen serios problemas. Cole, que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, escribió también un par de libros de memorias y apareció en un espacio de televisión hace ya prácticamente 15 años. Nos ha dejado la inolvidable Natalie Cole, una gran estrella, 65 años. Of mind.